Ahí estamos grabando. Bueno, primero, como una presentación, en general la intención de estas notas es que no salga demasiado la voz del que pregunta, sino más bien del que responde. Por eso, ¿qué es lo que estás presentando en el Recoleta? Bueno, en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, estamos presentando una muestra que se llama Macanudismo, que le puse ismo, el ismo a Macanudo porque me parecía que era simpático, y que era una manera medio de meter abajo un paraguas las diferentes cosas que yo hago, porque es como mucho más conocida la tira mía, pero también a veces hago tapas de discos o pinturas o qué sé yo, entonces le puse Macanudismo. Y en la muestra hay, está todo, está, hay como 800 originales de tiras, ahí están los originales del disco de Macanudo, Macanudo, de la lengua popular de Kevin, de... Uy, ¿cómo estoy? Hacer la presentación, mi cerebro, evite. Están los originales del disco de la lengua popular de Calamaro, el original del logo de Kevin Johansen, ahí de todo, y después una tercera sala está la pintura y también el trabajo que hago con Kevin en sus recitales. A ver, ¿cómo fue la selección? Digo, ¿hay algo del cansancio, lo que decías recién de editar? Digo, ¿hay algo del cansancio en esto que fue la selección de esta retrospectiva? Sí, el cansancio de la selección y el armado, porque además, como hice toda la curaduría, yo estuve viendo qué hacer y cómo hacerlo y todo, y con ayuda de queridos amigos, pero la verdad es que fue bastante titánico. Sí, ¿y cómo se decide, digo, qué es lo que va en una retrospectiva propia? Claro, todo. Mi decisión fue por tratar de poner toda la carne al asador. Mi inseguridad natural hace que viste, mientras más muestro, más en alguna le voy a invocar con la persona que vaya a mirar. Así que puse, te digo, hay 800 originales de Macanudo. Hay mucho material, es para ir y quedarse un rato mirando. Sí, ayer yo pasé por ahí, había mucha gente y me prometí ir en otro momento para poder mirar y leer con detalle, porque si no había que estar cabeceando para hacer las lecturas. Sí, pero a ver, ¿quedaste convencido después de haber armado todo ayer cuando viste la vuelta antes de que se inaugurara? Sí, por suerte estoy contento con, porque uno, viste, no sabe, cuando tenés los cuadros en tu casa y en tu estudio, que es chiquitito, no sabes cómo quedan en un espacio grande y si tiene sentido. ¿Qué? Pero cuando la terminé de armar, cuando hice ya los últimos, viste, poner que los marcos no estén chuecos y esas cosas, ya me gustó. Dije, sí, está lindo, es mostrable, las puertas. Y a ver, me llama un poco, pensaba hoy, cuando hoy sabía que te iba a hacer la nota y eso, el por qué la decisión de ahora una retrospectiva, digo, qué pasó, qué cambió, qué se generó para que sea hoy, ¿fue por una propuesta nada más o porque te pareció que el tiempo daba para hacerlo hoy? No, empezó con una propuesta, hace un par de años me hizo una propuesta el Palais de Glass, que después el Palais de Glass como que medio se enfrió. Sí. Y ya yo ahí ya me había calentado yo. Fuimos a hablar con el Centro Cultural Recoleta y dijeron, sí, buenísimo, hagamos algo. Así que, pero tenía el sentido de los 10 años, ¿no? Yo empecé a publicar ahí en el 99 y iba a ser en el 2009, pero al final vamos a hacer que era 11 años. Sabía. Y a ver, ¿cómo se siente llegar a los 11 años en este caso? Pues me imagino que en un principio mucha gente te diría, no se entiende, esto no lo entiende. ¿Cómo se llega a la retrospectiva hoy? Sí, en el principio y ahora también mucha gente me dice que no. No es algo que cambió mucho, pero es muy lindo. La verdad es que a mí me pasó algo así como muy, muy increíble, que es que yo me puse a dibujar en mi casa para divertirme yo y anduvo por alguna razón, tuvo como un enganche mucho más multitudinario de lo que yo hubiese imaginado. Así que todo lo recibo con mucho disfrute, ¿viste? Es como todo el tiempo es una sorpresa y cada vez que hago una de estas cosas me imagino, bueno, ojalá que vengan 100 personas. Y ayer fueron 2.500. Y siempre supera mis expectativas la gente. Muy lindo. ¿Y te sirve para crear esa cierta ingenuidad a la hora de reconocer lo que generan los otros? Sí, no, necesitas, no. Yo cuando dibujo todavía para divertirme a mí. Sí. pienso en la cantidad de gente que lo lee, que le guste, que se lo toma más en serio de lo que lo debería tomar, creo que no dibujaría más. Son chistecitos que me hago a mí mismo y después si andan con la gente me alegro, pero... Y también me parece muy bien cuando no los entiendan. No me ofende para nada, me parece más normal del mundo que alguien no me entienda. Buenísimo. Bien. Por último, nada, ayer cuando estaba escuchándolo a Kevin y veía que dibujabas al lado, una pregunta que te habrán hecho mil veces, pero ¿qué implica esto de laburar en conjunto con otro desde lo artístico, desde otro arte, otra rama del arte, pero fusionarse con la música? Y para mí lo que estamos haciendo con Kevin es medio sueño de pibe, porque yo... Es muy lindo ser historietista, pero uno siempre cuando es chico quiere ser músico, ¿verdad? Y me salió como una versión super nerd de hacer eso, pero versión al fin, así que lo disfruto muchísimo. Es muy divertido subirme al escenario con alguien que admiro mucho como músico y que encima me deje hacer mis travesuras. Y es muy lindo, siempre al final de los recitales intercambiamos roles y hago unas versiones espantosas de grandes canciones de la historia del rock, pero el gusto que me doy es enorme, así que siempre nos divertimos mucho con Kevin. Y ahora en marzo vamos a hacer 4 recitales en el Conex, en donde también la idea es pintar mural grande, ¿no? Porque Kevin ahora edita un DVD y unos CDs en vivo, y ahí los vamos a estar presentando. Y en el DVD yo pinté un mural, pero este va a ser creo que 3 veces más grande, va a ser una épica. Buenísimo. Bueno, mil gracias. Yo, después la intención es hablar con Kevin para que también presentase, porque es una agenda cultural del programa, y también presentase lo del Conex y eso, así que seguramente esta última partecita lo vamos a usar para esa parte cuando hablemos con Kevin. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, porque me encantó, la verdad que la pasé muy bien ayer en el lugar, y bueno, igual me daré una vuelta nuevamente para poder prestarle la atención necesaría. Bueno, gracias por ir y por llamar. Dale, un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta luego.